9:45 y ya estoy en contacto con el arquitecto Javier Hernández. Buen día, arquitecto, ¿cómo le va? Buen día, Daniela, para vos y la audiencia. Bien. Entiendo que estuvieron reunidos junto al intendente en el auditorio de la Dirección Provincial de Vialidad el pasado miércoles, en virtud de la audiencia pública para la nueva terminal de ómnibus de nuestra ciudad. ¿De qué se trató? ¿Qué surgió? ¿Quiénes estuvieron representados? ¿Qué lógica hay? ¿Cómo sigue esto? Por favor. Efectivamente, como dictaminan las normas, el objeto de la audiencia fue la evaluación de impacto ambiental que el edificio en su ejecución o posterior funcionamiento podría sobrellevar en el lugar de emplazamiento. Esto, bueno, estuvo a cargo de la gente de provincia, de medio ambiente de provincia, donde expuso el consultor que hizo la evaluación, el trabajo de evaluación de impacto, el ingeniero Gurruchaga. Y por supuesto estuvimos presentes, además de público en general, periodistas, funcionarios relativos al proyecto, tanto de la provincia como del municipio, que se logró un número de alrededor de 90 personas asistentes. Por supuesto expusieron en la audiencia los autores del proyecto arquitectónico, a cargo del estudio Alonso Cripa. Posteriormente el consultor Gurruchaga dio un informe detallado de cómo había que evaluar este tipo de proyecto, que en rigor de verdad ponderó fundamentalmente que había sido elaborado desde un inicio con pautas de cuidado medioambiental. Por lo tanto, según su apreciación, fue muy sencillo hacer esta evaluación, en tanto el edificio ya fue previsto, no solo en lo arquitectónico, sino que además en el sitio de emplazamiento, en relación al barrio, en relación a la accesibilidad, con pautas proyectuales que disminuyen el impacto que el mismo pudiera tener. ¿Por qué el concejal Pablo Pérez Ibarguren piensa que es un peligro potencial para el acuífero? Bueno, en principio ahí es un capítulo aparte. Yo creo que la oposición a esta altura... aclaremos algo. ¿Qué es un acuífero y cómo es que la terminal de ómnibus nueva se instalaría arriba de ese acuífero? Expliquemos bien, porque a ver, uno lo escucha y por allí, como uno está acostumbrado, lo tiene claro. Pero para el oyente que por allí ni se acuerda dónde es que se va a instalar la nueva terminal, tratemos de explicar para que quede todo claro, arquitecto Hernández, por favor. En principio, bueno, las consideraciones de la oposición, que fueron, por supuesto, del concejal Pera y el exintendente Leandro Altolaguirre, no dejan de ser preocupantes por lo falaz de las mismas, que utilizan como argumento la alarma, una alarma injustificada, como si ellos fueran iluminados visionarios del apocalipsis, ¿no? En principio te diría que la intervención de ellos pareció surrealista, por no decirte grotesca. Fundamentalmente proviniendo de gente que estuvo a cargo y en el rol del Poder Ejecutivo, cuyo objetivo principal del Poder Ejecutivo es el desarrollo y el mantenimiento de la ciudad. Dicho esto, pasamos a decir que... ¿por qué digo que el alarma es su único argumento? Porque sí, estamos en presencia al este de la ciudad en lo que se conoce como el acuífero, que tiene la protección a partir del año 2010, de Santa Rosa Anguil. Es el acuífero que provee agua para la ciudad de Santa Rosa, donde hay una serie de 70 pozos hacia el este, llegando a Anguil, 70 perforaciones, que junto con el acueducto del río Colorado abastecen de agua para nuestra ciudad. Entonces, en principio falaz, porque argumentaron condiciones que están cumplidas del medio ambiente en relación al acuífero, mencionando una resolución del APA del 38 del 80 que no está más en vigencia. A partir del año 2010 se creó el nuevo Código de Aguas, que declara, más allá de la zonificación de la 38 del 80, todo el sitio desde Santa Rosa a Anguil como una reserva de agua subterránea, que eso es un acuífero. Que no, lejos de tener que considerar que no se puede hacer absolutamente nada, le da y le otorga a la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia el poder de policía y control de lo que se vaya a hacer ahí. De hecho, cabe mencionar que el Procrear actual, el barrio que se realizó en el año 2012, ya con el Código de Aguas vigente, tuvo el permiso y la evaluación de la Secretaría de Recursos Hídricos favorablemente. Entonces, el Procrear está sentado en forma satisfactoria en tanto no afecta el acuífero y fue aprobado por la Secretaría de Recursos Hídricos. Entiendo que la oposición, por supuesto que cuando del otro lado hay una gestión como la del intendente Luciano Di Napoli, acompañado por el gobierno provincial, el gobernador Cilioto, resuelven una cantidad de proyectos que eran una deuda enorme para la ciudad, como por ejemplo la misma terminal que del año 60, hace un montón de años que veníamos tratando de elaborar un proyecto que tuviera un porcentaje de concreción realista, la posibilidad de concretarse en forma realista. Esta vez lo hemos logrado y obviamente se utilizan estos argumentos alarmistas como para hablar mal de aquello que está a punto de concretarse, que hace tanto la ciudad requería. Entonces, nosotros como departamento ejecutivo, nuestro objetivo es resolver y desarrollar la ciudad. Y digo esto porque a eso tenés que sumarle la calle, el asfaltado de la calle Felice, el corredor Stieven, los desagües de Santa Cruz, que bueno, ahí están los medios, la importancia que tiene esa obra para el desarrollo de la ciudad, como deuda que la teníamos de hace tanto tiempo, el vínculo que tenemos con el IPAP en la ejecución y el desarrollo del sector sureste de la ciudad. Entonces, crear una alarma injustificada, cuando yo pensaba ese momento, ¿no? Fueron 3 o 4 oradores en relación a este tema, y del otro lado había 40, 50 profesionales vinculados a la temática, que no se podía creer, digo, que avalan desde su gestión. Imagínate que el municipio va a ser el último en querer atentar contra una de sus 2 fuentes de agua, y representado por un montón de profesionales que hablaron en la audiencia. Entonces, bueno, sorprendido por la actuación, pero es un poco más de lo que vienen mostrando en relación a futuros proyectos que la ciudad debe, ¿no? Debe gestionar y debe concretar. Arquitecto, la audiencia pública entiendo que bueno, que es justamente para esto, para que cada uno exprese lo que quiera y se saque las dudas, de manera que lo que quisiera saber es si, más allá de estas declaraciones del edil Pera Ibarguren, ¿hay alguna otra opción que tenga ya sea la oposición o la gente que no está de acuerdo con este proyecto y que, claro, uno lee con alarma, a ver, sabemos lo que es el agua y uno se preocupa? ¿Cómo claro. sigue este tema? ¿Ellos pueden hacer alguna presentación, pedir un nuevo estudio de impacto, cambiar en de empresa o cómo sigue esto? En principio, nosotros desde el año 2020 transitamos todos los caminos necesarios para la concreción de esta obra. Por eso digo, el intendente de Nápoles tomó las gestiones a su cargo ante el gobierno provincial para poder concretar este edificio. Fue aprobado en 2 sesiones en el plan estratégico, en la Comisión Permanente del Plan Estratégico. El camino fue así, de aprobación del sitio, con 6 propuestas para evaluar, de las cuales había terrenos que históricamente habían sido tentativos para la localización de la terminal. Finalmente, puedo mencionarlas las 6, que eran la ex planta de Yapay, en Montenegro, el terreno lindero Montenegro, en Santa María de las Pampas hay un predio que ahora está ocupado por gente. Eran 6 las opciones, donde quedan 3 como priorizadas en el seno del plan estratégico, donde participaron un montón de instituciones, más de 13, a lo largo del año 2020, ponderando y criticando las posibles ubicaciones. No, de esas 6 quedaron 3. Uh-huh. Número 1, el sitio del Cuenco. Número 2, frente, en el Arriaga, frente al Santa María de las Pampas. Y como tercero, 1 en el interior del predio de la penal, cerca de la Ruta 5. Lo que sucedió después es que estuvo la posibilidad concreta de poder materializar el edificio, y sobre el Cuenco, por una cuestión de economía de recursos, tiempos y riesgos, no convenía. Entonces se lo desplazó alrededor de 100 metros hacia el sur, generando con ello, y a través de ordenanzas, porque el edil erróneamente menciona como que hubo decisiones unilaterales, y es preciso recordar que no son decisiones unilaterales, es la misma democracia que lleva a que en el seno del Consejo Deliberante se aprueben, por mayoría, se aprueben las ordenanzas que dieron lugar al Camino del Centenario como un corredor troncal vial hacia la Ruta 5, y posteriormente como corredor comercial 1, bueno, se extendió el mismo, que es la Avenida Circunvalación, a través del Camino Centenario, para dar lugar no solo a la terminal, sino también al predio del Club Penales, que, como sabemos, el Estado Nacional les donó un predio recortado a lo que es la penitenciaría, la U4. Entonces, nosotros recorrimos todo el camino con el Consejo Permanente del Plan Estratégico, con la participación de instituciones intermedias, luego con el Consejo Deliberante, y por último, el Estado Provincial cumplió con la audiencia pública, que es, por supuesto, que no es vinculante, donde se volcaron un sinfín de argumentos técnicos, tanto de funcionarios municipales como del consultor, desestimando que este era un proyecto que fuera a afectar el acuífero. Y vuelvo a mencionar que en el mismo sentido se desarrolló el PROCREAR. El Estado interpuso la resolución urbanística del PROCREAR en el año 2012 dentro de lo que es el acuífero Anguil Santa Rosa. En este sentido, el Estado tiene la obligación de seguir atendiendo a las necesidades de la gente relacionadas, en este caso, con el transporte, y entendemos que se merece, luego de 60 años de existencia, la terminal que tenemos, la capital de la provincia, se merece un edificio nuevo con las mejores comodidades, con posibilidad de crecimiento, y para que el público se vea satisfecho en sus necesidades. La consulta ahora es todas las pautas. La consulta ahora, arquitecto, es ¿por qué supuestamente, usted me lo explicará, se abandonó, se rescindió incluso un contrato para un nuevo plan director, donde la zona donde se decidió instalar la terminal justamente estaba fuera por 25 años? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué se estudió? ¿Por qué se dejó de lado? Y si tienen en conocimiento, ¿cuánta plata nos salió a las santarroseños estas idas y vueltas? Mira, yo no es el área que me corresponde hablar. Por el conocimiento que tengo del tema, entiendo que el consultor del plan fallido director no cumplió con las pautas ante Elenosa. Y el contrato lo tenía con Elenosa. Yo no te puedo hablar de plata porque lo desconozco, pero sí entiendo que no cumplió con las pautas de la entrega final, que habían avanzado con alternativas relativas a opciones para ciertos temas, pluviales, provisión de red, pluvial y cloacal. Yo más de eso no te puedo decir. Lo que sí te puedo decir que en alguna oportunidad el predio del Cuenco fue elegido como sitio en el año 2003-2006, en esa gestión, y por haber resuelto luego el plan PROCREAR para 544 familias que comprende este plan urbanístico PROCREAR, eso dio lugar a la necesidad de este cuenco, que ahora se va a ver mermado con el desarrollo del desagüe Santa Cruz, pluvial. A partir de ahí, entonces, se inhibió esa localización por una cuestión de economía de recursos, como mencioné antes, y por una cuestión de seguridad. Entonces, el desplazamiento, que también tiene que ver con generar un nudo de transferencia con el ferrocarril, ante la posibilidad de que el ferrocarril pudiera volver, interurbano o extraurbano, arrojó como que el sitio este, que en la actualidad es el que se ubica entre las opciones 1 y 2 ponderadas en el Consejo Permanente del Plan Estratégico, fuera posible. De hecho, se está transitando la concreción del edificio de la terminal. Creo que hay que ser claros en esto, y por eso decir que aquellas alarmas que no se sustentan nada más que en visiones apocalípticas, bueno, del otro lado existe la concreción del desarrollo de la ciudad, con obras como las que te mencioné, donde un poder ejecutivo, la primera misión que tiene es hacer. Los argumentos del otro lado son siempre visiones contrarias o visiones que argumentan, digamos, una falta de procedimiento. Por eso lo que yo te preguntaba era esto también. Sí, a partir de esta audiencia que pasó el miércoles pasado, ¿hay alguna oportunidad de que esto se pare, de que se extienda, de que se pueda volver atrás ¿Por qué? Por esto que no, te preguntaba ninguna, esto. Ninguna es, a ver, porque... todo sale de la plata que ponemos todos quienes pagamos nuestras tasas municipales. Entonces, claro. Por eso necesitamos alguna manera de que... yo entiendo que la gente quiere hacer política de este lado y aprovechen en determinados momentos o no. Lo que yo necesito o lo que los vecinos queremos saber, gran parte de los vecinos, es que las cosas se van a hacer, que están ya autorizadas y aprobadas y que no se va a volver atrás, porque viste que con esta cantinela del plan director del el Enosa y la Mar en Coche, venimos desde varias gestiones atrás. Entonces, a ver, que por lo menos la terminal, que es una obra muy necesaria y que de alguna manera es la presentación de la ciudad al viajante, porque eso es lo que tenemos que entender también. Nosotros vendemos la ciudad de Santa Rosa como una ciudad turística, pero te bajás en la terminal de ahora y decís me recibe Renato el Antiguo acá. Entonces, es todo, por eso es importante hacerlo. En principio, déjame contestarte por parte, en principio sí se va a hacer. La conclusión de la audiencia pública fue ampliamente favorable, excepto dos o tres argumentos que volcó esta gente. Yo, como te dije primero, alarmante o con una pretensión de hacer un poco de ruido negativo, entiendo yo. La terminal se va a concretar, la audiencia fue ampliamente favorable. Todas las personas, alrededor de 25 o 30 personas que hablaron, técnicos, profesionales, la gente de jurídico y la gente, un geólogo perteneciente a la Secretaría de Recursos Hídricos. Bien, el título de mañana entonces en los diarios es "No hay marcha atrás, la terminal de ómnibus dejó de ser un sueño y es una realidad". Entiendo que sí, que esto está fuera de la posibilidad de que no se haga. El gobierno provincial tiene muy encaminado, quiero decirte esto, que la evaluación dio como favorable que, bueno, sigamos con la concreción del edificio. Entonces, me parece que lo otro forma parte de otro tema, de una forma de hacer política, si se quiere, incluso olvidándose que fueron departamento ejecutivo en algún momento, y que el objetivo de las cosas del Poder Ejecutivo es la concreción de la ciudad. En este sentido, yo creo que además la terminal, más allá de que recibe al turista, es un dinamizador económico de la ciudad. Brindás mejor servicio, te presentás mejor como una capital de La Pampa, que todos los recaudos y las pautas proyectuales para proteger a la gente del procrear en tanto disposición y funcionamiento del edificio fueron tenidas en cuenta por el proyectista y fueron detalladas por el municipio, pensando en que ahí tenía que articularse, no solo con el ferrocarril, el camino centenario, la posibilidad vial de las rutas, las existentes y las nuevas por generar, sino que además con un barrio que tiene una forma de vida que fue el producto de la intervención del Estado y que por ningún caso puede tentar o pretender detentar exclusividad el barrio como resolución de las problemáticas urbanísticas de la ciudad. El Estado tuvo que resolver 544 viviendas y las resolvió, y ahora tiene que resolver la necesidad del transporte para un edificio, para una terminal, donde el sitio está emplazado en un lugar que es inmejorable desde la distancia al centro, 1.500 metros solamente lo distancian desde el centro de la ciudad, donde tiene la posibilidad de generarse un centro de transferencia con el ferrocarril, se puede acceder caminando a través de la calle Caminito, bueno, un sinfín, la vinculación con las rutas nacionales, un sinfín de mejora. Y al barrio le va a proveer un área comercial de más de 1.000 metros cuadrados, 1.200 metros cuadrados, que actúa como un fuelle, con un espacio verde, con parques y juegos para preservar esa vida barrial que necesita. Lo que de ninguna manera puede pretenderse que un barrio planificado por el Estado luego se le pretenda dar exclusividad por parte del Estado para no resolver otro tipo de problemáticas como la ciudad demanda para del edificio de la terminal. Déjame decirte también que a partir de que hace poco se declaró Monumento Nacional la Casa de Gobierno y el Centro Cívico, hay una idea de sanear y dejar a los edificios en el estado original, con lo cual todo lo que en estos 60 años se fue agregando al edificio original de la terminal, que llevaron la situación al límite funcional, que obviamente los funcionarios que hacen funcionar la terminal hacen lo que pueden con el edificio que tenemos después de 60 años, ¿no? Con todos los agregados que ha ido teniendo a lo largo del tiempo. Incomparable con un edificio nuevo diseñado a tal fin, porque el edificio original de la terminal del centro cívico era para los micros de el Estado provincial, no eran como un edificio terminal. Entonces, la verdad que va a ser un orgullo tener ese edificio resuelto en la gestión de Luciano Di Napoli junto con el gobernador Cilioto. ¿Cuándo, cuánto tiempo va a demorar la obra de instalación? Tiene un plazo de obra de 2 años. De 2 años. La ejecución del edificio. ¿Ya se hicieron las contrataciones o las licitaciones? No. Está, se licitó, está pronto a hacerse la apertura. Bien. Esto a cargo del gobierno provincial, por supuesto. Sí. Pero bueno, yo soy municipal igual que usted, Hernández. Claro. Usted correcto. Me va a mantener al tanto de cómo sigue esta cuestión, ¿verdad, arquitecto? Y a mí me parece que nosotros en los próximos breves 2, 3, 4 años vamos a ver una transformación de la ciudad en tanto corredor del Stieven, como se anunció hace poco, la Felice, el pluvial de la Santa Cruz. Son hechos que eran una grande, como todo el movimiento de infraestructura que está llevando adelante la ciudad, ¿no? Uh-huh. Son hechos que tenían una deuda la ciudad de Santa Rosa en este sentido, y la vamos a ver transformada al cabo de 3, 4 años, vamos a poder apreciar esto. Y no quiero dejar de pasar decirte que en algún momento algún funcionario de la gestión pasada me hizo saber que si la ciudad no tenía solución había que cerrarla y no dejar que viniera más gente a vivir acá. Imagínate vos, para una ciudad que se pretende próspera, capital de provincia, con una economía funcionando, que haya alguien que se anime a pensar que la ciudad hay que cerrarla porque no se puede caminar los objetivos de su desarrollo y su crecimiento. Te lo digo porque es llamativo, es sorprendente, y vuelvo al principio, más que me parece que más que surrealista es grotesca la expresión de algunos funcionarios, es funcionarios. Podemos enviarlo, no diga el nombre, no, por supuesto, pero ¿qué le parece si le mandamos una carta documento invitándola a que se vaya a Mendoza, por ejemplo, donde quieren claro. hacer un país y quieren hacer república escindida de la Argentina, ya que no, está? Pero bueno, uno ve que todas las ciudades tienen una dinámica, por supuesto, hay un traccionamiento de los grandes centros urbanos en el país, en cuanto a crecimiento, hay un decrecimiento demográfico de lo que es el área rural. A nadie se le ocurriría pensar, en sus cabales, pensar que una ciudad tiene que cerrarse porque no se pueden solucionar los problemas de más habitabilidad, más vivienda, mejor desarrollo de la educación. Esto es lo que el Ejecutivo tiene que resolver, encontrar la forma de gestionar a nivel provincia, a nivel nación, este tipo de problemáticas para ir solucionándola, y obviamente Luciano Di Napoli ha dado sobradas muestras de que tiene la mejor capacidad y creo yo entiendo ha formado un buen equipo de gestión para llevarlo adelante. Muy bien. Viene adelantamiento de elecciones, así que todo el mundo está trabajando porque tenemos el 22, entrega de listas, el 12 de febrero internas, el 14 de mayo generales. Mucho trabajo en la municipalidad y usted renovará también este cargo, si así lo hace Luciano Di Napoli. Nosotros tomamos el compromiso de acompañarlo a Luciano hasta donde él nos requiera. Ese es el compromiso que asumimos ya varios años y vuelvo a decirte, en mi experiencia personal, de los mejores equipos de gestión que yo he visto en los últimos años en la Municipalidad de Santa Rosa, donde por supuesto cuando vos agarrás algo que tiene mucho atraso, es difícil ir rápidamente, concretando las cosas, pero estamos en un buen camino y entiendo que con una mirada innovadora de la ciudad en muchos temas. Uh-huh. Así que, por supuesto nosotros renovamos el apoyo a Luciano y nuestro compromiso de formar parte de su gestión si él lo requiere, ¿no? Muy bien, arquitecto Hernández, muchísimas gracias, que tenga muy feliz Navidad, muy buen fin de año, el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar o el saludo que quiera hacer a la comunidad. Bueno, Daniela, sí, agradecerte que siempre estás preocupada por temas que se relacionan con el año nuestra. Y sí, desearle lo mejor a la gente, un buen fin de año, que el año que viene con las elecciones logremos que este proyecto siga quedando firme, que es un proyecto por la gente, para la gente, y que del otro lado parecen nubarrones bastante oscuros. Entonces me parece que tenemos que seguir apostando a este tipo de gestiones. Así que bueno, me despido, un abrazo y felices fiestas para todos.